difícil es quedarse en pie, poder brillar en medio de la oscuridad. No hay libertad si no la buscas ya. No podrás amar si no te amas tú. Si me falta fe, sabré esperar. Tus manos me sostendrán.